ves que pronto cambiaste, abandonaste mi vida, y que tienes amor nuevo, y disfrutas día a día, y yo suavemente muero, ahogado por tus mentiras. ¿Quién te viera tan bonita, con la imagen de una niña? En tu pecho hay un rosal que da pétalos y espinas. En tu pecho hay un rosal que da pétalos y espinas. Mala, mala, mala, rompiste aquel juramento. Mala, mala, mala, tú no tienes sentimientos. Mala, mala, un solo cariño. Mala, mala, mala, te engañaste como un niño. Ves que pronto cambiaste, abandonaste mi vida. Sé que tienes amor nuevo y disfrutas día a día, y yo suavemente muero, ahogado por tus mentiras. ¿Quién te viera tan bonita, con la imagen de una niña? Hay un rosal que da pétalos y espinas. En tu pecho hay un rosal que da pétalos y espinas. Mala, mala, mala, rompiste aquel juramento. Mala, mala, mala, tú no tienes sentimientos. Mala, mala, mala, eres un solo cariño. Mala, mala, mala, me engañaste como un niño.